ser culpable de acabar con todo nuestro amor y que me quede esta noche en casa cantando solo y pensando en vos. Y todo el mundo quiere ser culpable de acabar con todo nuestro amor y que me quede esta noche en casa cantando solo pensando en vos. Y todo el mundo quiere ser culpable de acabar con todo nuestro amor y que me quede esta noche en casa cantando solo pensando en vos.